Yo, como un ladrón en la noche él vendrá, y así él te sorprenderá. Chécate esto. ¿Cómo? Está llegando mi maestro, mi salvador. Salvador. Está llegando mi guerrero, mi creador. Pero sí. Que nos quiere salvar. La industria.